Hola, soy Victoria, locutora y médica. Vivo en Neuquén. Estoy grabando unas publicidades y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?